Cuando abordamos un desafío profundo, la mejor defensa y los manuales de estrategia supone ataque. Nos convocan para reflexionar literatura y después qué vendrá después. Para defenderme de esta provocación, procede ya al tercer día de debate, me narra mayor. Nunca habrá un después, nunca un después del libro. Llevamos años dándole vueltas. En las culturas grandes, con vigentes mercados como la nuestra, y en las pequeñas culturas de resistencia, como la mía. Las amenazas de la era digital en todas partes han suscitado, a lo largo de la última década, intensísimas reflexiones. Muchas de ellas, curiosamente, se han basado en la defensa del propio artículo. Porque el libro no deja de ser un curioso invento, un paralelepípedo habitualmente ligero de peso, que se despliega en hojas finísimas donde quedan depositadas las pisadas de gallina. Así les voy a llamar. Porque yo, como vosotros, amo la escritura. Me encantan esos signos, la primera tecnología de la literatura, la escritura, huellas minúsculas de agua, apenas manchados de significado que otra persona con suerte quizás pueda entender. Busco con frecuencia la complicidad de la escritura, el placer de imaginar un momento que se encuentra en vida. Voy a defender que todos son libros. Da igual que vayan enrollados como pergaminos o que se desplieguen en ventanas en periódicos digitales. Por supuesto, podemos amar el soporte físico hasta exagerar su importancia y adorar el objeto. Fetichistas, maniáticas, conservamos los impugnables, fabricados antes del domingo de Pascua de 1501. Incluso podríamos oponer los pergaminos hechos con pieles de animales a sus precedentes, los torcidos. Y aunque en el debate valoremos, por lo menos yo lo valoro, el aliento ético de la opción vegetariana, conseguida sin sufrimiento, no puedo dejar de apreciar ese vigor salvaje de escribir sobre los cuerpos. Inscribir las letras en la piel de un animal que hoy será cadáver, pero que ayer mismo estaba vivo y rebuznando, enlaza la actividad literaria con el underground y el tatuaje, de las técnicas de perforación que inventan relatos en los cuerpos. Sin duda siquiera, nuestros cuerpos siempre fueron libros, pero escribimos algo que aspira a ser permanente, y no solo tatuajes, porque también el tiempo, ese artista, escribe. Las canas, las arrugas, los pliegues y coloraciones de la piel, las varices y tendones que se perfilan, nos conforman también como un mundo abierto. Somos libros. De hecho, solo con ese fetichismo cronológico libro puedo explicarme que se sigan creando bibliotecas en un planeta que sabe de sus límites. Cuando todo nos invita a decrecer, a pisar suavemente sobre esta tierra exhausta que se va quedando sin recursos, cada municipio de más de 5.000 habitantes en el Estado español tiene la obligación de ofrecerle una biblioteca a la ciudadanía, la obligación. Y esta actitud tan mesurada, tan atenta al buen comportamiento de quien reparte libros en la plaza pública, ya está denunciando claramente el amor al libro como un amor cortés. No es raro, entre las gentes adictas a los libros, que los ángeles de mudanzas aparten a la puerta porque decidimos cambiar nuestro domicilio a un lugar más amplio, donde nos quepan, apretados en sus estantes, todos los volúmenes que coleccionamos. Si le comentásemos a alguien que precisamos una casa más grande para colocar todos nuestros zapatos, por ejemplo, seríamos considerados personas frívolas, estrellas del celuloide. En cambio, precisar espacios grandes, bien acondicionados para guardar los miles de volúmenes, nos permite disfrutar de cierto prestigio social. Después de todo, quizás este amor al libro no sea más que una forma de síndrome de Diógenes. En vez de guardar envoltorios o cancelados inservibles, en vez de amontonar libros, acumulamos libros y habitamos así el lugar imaginario de la biblioteca. Pero la biblioteca, ni siquiera la Diógenes, no es cara ni pinchera. Por eso los roqueros, las prostitutas, la gente variada de la maja, los proletarios que bambolean los pies unidos a un brazo de hormigón sobre los rascacielos de los banquinos, no leen. Nos están avisando de que no todos están en libros. Aunque a decir verdad, los ministros, las presidentas de corporaciones y todos los grandes cargos no leen tampoco. O no leen libros, por lo menos, sino informes, memorándums, esquemas, reflexiones. Nada interesante, ojalá el futuro sea el que sea más circulante por ahí. En todo caso, parece que no todos están los libros, y por arriba y por abajo, en la pirámide social, insisten en criticarnos a las personas que nos empeñamos en leer como gente ensimismada, que se refugia en quimeras. Sin embargo, el amor al libro no debería verse como un reservarse virtual, también es una opción política. Confieso que suelo entregarme la palabra, que lo hago a sabiendas, para huir de las miserias de lo cotidiano, pero sin el deleite no os daréis a pensar en una obelisca ociosa. Al contrario, para cumplir con el deber común de cuestionar las reglas, de saquear las instituciones, para debatir sobre la naturaleza de esta sociedad que palpita tras las normas, vuelvo a los niños. Vengo. Procuro imitar, hacerme con la palabra feliz. Intento, como los aprendices de los talleres de pintura renacentista, acercarme a los maestros e inmediatamente rompo con ellos. Me empuño con el hilo de la historia y sus genios, y me concentro en el objetivo político de alterar las formas de producción de los relatos. Quizás toda esta intención militante de la lectura y la escritura lleve mucho tiempo con nosotros. Quizás practicamos efectivamente el síndrome de Diógenes. Canalizamos la repugnancia que un mundo hostil nos produce hacia el amor a los libros, que nos alucina con sus vidas ajenas y públicamente expuestas. Al final, nos acaba bloqueando el sufismo mío y, como no, la inevitable pérdida de la inocencia. No creo en un después del libro porque todos son libros. No creo que debamos tampoco delimitar su utilidad. Argumentar, por ejemplo, que los libros viven sin enchufes ni conexiones eléctricas y que permitirán en ese momento próximo y que se agoten las fuentes de energía que construyeron en su tiempo. Porque, finalmente, la literatura no sirve para nada, para que preguntarse por su utilidad. No se come, no se puede colgar con una pared para ostentar riqueza y no produce patentes ni deja una impronta notoria en el medio. Pero a esta evidencia asombrosa, todavía hay que añadir que la literatura no precisa servir para nada. Es un lujo, igual que las caricias o el arte, una promesa de algo posterior y más intenso. Si aún conservo algún miedo apocalíptico al futuro cibernético, a lo que puede suceder en el primer siglo después del libro, es porque los medios más sofisticados también nos acomodan, también nos restringan. El libro, ese paralelepípedo de papel, se ha hecho en las últimas décadas accesible a todas las clases sociales y sin duda otros soportes podrán recibir papeles menos democráticos. Quizás no todos los presentes entiendan de la misma manera que yo, habitante de una nación sin Estado y por encima pobre, el papel que ha tenido la cultura escrita en nuestra conformación política. Por eso quiero detenerme un instante en mi condición de periferia entre las periferias, como mujer escritora y como escritora en una lengua minorizada, despreciada por el poder. Cuando habitas los márgenes, siempre desarrollas una peculiar sospecha de cualquier cambio. ¿Acaso querrán borrarnos una vez más? Cuando habitas los márgenes, devienes automáticamente mujer, negra, transexual y oprimida. Te conviertes en territorio ocupado. Te haces cuerpo mutilado en el campo de concentración para que la historia escriba sobre ti. Devienes otra. Escribo otra con arroba, aunque en las reales academias de las lenguas no les gustan las arrobas por sus signos insurrectos. Arrobada por la arroba, por su sinuosa forma, por su promesa de integrarnos a pesar de tantas diferencias, así escribo contra todas las academias que no sean republicanas. Con mucha frecuencia se dice que si todavía hablamos de lenguas amenazadas, como el racismo de escribo, es porque el pueblo trabajador las ha conservado hasta nuestros días. Eso es cierto. Pero a veces olvidamos que entre el pueblo trabajador están las personas que escriben, también pueblo y pueblo trabajador. Con un fuerte proceso de diglosia mirándonos y con una historia marcada por la baja autoestima, ese proletariado campesino y marinero no habría conservado su lengua si no contásemos con el empuje de la letra escrita. Sin la valentía de Rosalía de Castro, que se adelantó décadas a Virginia Woolf, sin que normalmente se destaque los méritos, y de algunas personas más que la dejaron por escrito, sería muy difícil que hoy viésemos nuestra lengua como algo de escritura en dialecto en una casa. Esta tarea se hizo a través de periódicos, de editoriales casi artesanas, de hojas colombianas y sobre todo de libros. Si la transmisión de conocimiento por vía escrita es el motor básico de la cultura occidental, en algunos casos, como en Galicia, que represento hoy aquí, tenemos razones específicas para identificarnos con los textos. No en vano, fue por escrito como aprendimos a reconocer nuestro perfil diferenciador. Fue ver nuestra arte, que llamaba plural y torpe, en otras empresas, lo que alimentó nuestro orgullo y nos dio impulso para volar alto. Si en los proyectos editoriales de las demandas de Afaro, el del editor Ángel Casal, no habríamos conservado nuestra dignidad ni tenido la idea fundamental de que sería el discurso escrito el que intentaría el bueno y no al revés. Con estas raíces, debo tener el optimismo necesario para entender que el soporte no limitará nunca, a pesar de la brecha digital. Lo que quizás es una duda para mí como Sevilla, no se vislumbre que el número de personas que tienen una conexión a Internet es todavía pequeño en otros lugares. Quizás muchos piensen que la población cultural es tóxica o desinformada, pero estos no son tópicos. En Galicia, como en Sudáfrica, las conexiones a Internet son menores que la media europea, no porque estemos poco interesados en la cultura, el arte o la política. Simplemente, la dispersión menor de nuestra población explica que el cableado y estas las antenas resulte poco rentable para las compañías telefónicas. Nada más. Tendremos que continuar reivindicando la acción social a través de diferentes plataformas de lucha. Tendremos que salir de la biblioteca para pedir a gritos los cables ahora que ya firmamos contratos de edición digital. Y en este trabajo de integración de la realidad, quizás después del libro, también en las culturas minoritarias, aprovechemos que somos legión para reclamar la autoría popular y el amateurismo. Porque si algo se ha notado en los últimos tiempos es la cultura del aula y la autoría. La evolución de las tecnologías de la comunicación ha hecho florecer el género de los blogs, esas bitácoras para navegar que buscan ansiosamente un público, por encima de las editoriales y sus intereses, por encima de las críticas y de sus comentarios oportunos. Las personas que desean escribir meten sus pisadas de gallina en una botella y la arrojan al mar en busca de náufrago. Este amateurismo cuestiona el hecho de vivir de la literatura, una posibilidad no por elitista menos interesante y que aporta desde luego toda la subversión implícita en vivir del cuento. La profesionalización del oficio de escribir es un asunto que le abogo, porque le dan las costillas. Muchas personas que escriben comienzan sin recato alguno que les gusta por el oficio de oficio, que es como otro cualquiera, y que solo así, liberadas de las obligaciones diarias, rescatan tiempo para su gran obra. La declaración es justa si se toma su lectura libertaria. Bueno sería igualmente que los albañiles, las carpinteras, los electricistas y las enfermeras pudiesen liberarse de su trabajo y consagrarse a actividades creativas. Mientras medio de la revolución resulta más complicado entender la profesión de escritora. Entre otras cosas porque para vivir de vender textos se precisa que alguien los compre y la creación de un público es un fenómeno complejo, todavía más en esta era digital, con el paralelepípedo desapareciendo y montones de literaturas emergentes abriéndose camino a moriscos en la red. Además, la creación de un público tiene el peligro de todos los oficios, que el creador se convierta en bufón y que no pueda abrirse abiertamente de quien le va a comer. Y la literatura, que no sirve para nada ni tiene por qué, tampoco sirve a nadie. Decía Nancy Fraser que el público burgués nunca fue realmente el público del arte y proponía la lección de contra públicos competidores, públicos nacionalistas, públicos campesinos, públicos negros, públicos gays, públicos mujeres. La realidad de un día que hicieron representantes de los medios de comunicación era una imagen normativa que reproducía un mundo cómico. Si las artes plásticas juegan con la fotocopia y la reapropiación de la autoría, si reproducimos hasta la sanidad que como único valor a lo que era único, si iniciamos prácticas colaborativas escribiendo wikis o proposiciones colectivas anónimas, comenzamos a desafiar el producto que se vende con su fotografía cuidada en su lámpara. Quizás los condicionantes que imprimen su forma de nueva lectura, que se desarrolla, que se despliega o que se transversaliza en secciones, sean al final lo de menos. El aura individual, la presencia única y tan importante fue para definir lo que era arte, se ha perdido. Y eso es positivo, siempre que logremos favorecer el protagonismo colectivo y esa suerte de democracia creadora para que no nos clave la superficialidad total, la unidimensionalidad que hablaba Marcus. Porque tenemos que convencernos de que podemos jugar cuando queramos con las tecnologías de la información, pero no es lícito, o no sé yo si es lícito, que las usemos para escapar del objetivo de dotar de oportunidad a nuestras producciones artísticas. En todo caso, la literatura se lleva mal con los objetivos impuestos y las personas que escribimos tenemos la obligación de hacer un cortocircuito a la instalación de la sociedad, de poner nuestras formas productivas al servicio de la imaginación y de la voluntad humana de vivir. No podemos renunciar a los deseos que constituyen nuestra obsesión y nuestra esencia, y mucho menos podemos hacerlo sin rechistar, a cambio de escenarios ficticios y producidos en masa en una sociedad alargada por las pantallas y anestesiada por el consumo. Una sociedad aburrida, donde las personas padecen un aislamiento, una angustia, una impotencia, que las aniquilan como seres que piensan y que sienten. Si ya el dadaísmo se lamentaba del consumo, ¿qué nos quedará a quienes vivimos en la era del entretenimiento total del neoliberalismo? ¿Cómo podrá nadie producir una narrativa convincente en una época compuesta por episodios y fragmentos de semanas? frente a la crecida de las barricadas, la gran masa de consumidores y consumidoras compran en los centros comerciales. O suben los consumidores que los episodios de la más estricta intimidad y miran por televisión escenas de violencia que alguien grabó apresuradamente para servírselas como Jorge. Puede parecer difícil resistir con la palabra en un momento en que plasmar bien imágenes es una droga continuada. Con el supuesto fin de acercar la literatura al público, hemos envuelto nuestros textos en tecnologías. No tengo nada contra las máquinas. He convivido con ellas. He trabajado en las vertientes computacionales de mi profesión. Estaría dispuesta a implantar una válvula artificial si una violencia lo requiriese, de modo que me hace efectivo. Incluso forma parte de un grupo promotor del periódico digital. Con todo, reconozco que lo que respecta a la literatura, los medios de producción capitalista o bien disfrazados de tecnología pueden erosionar la profundidad de nuestro continente. Para decirlo rápidamente, si conseguimos que vivirían definido durante milenios el número de energía de cultura, hoy estamos atendiéndonos a algo que no tiene nada de sabio, la pura fe en la red. ¿Para qué acumular conocimiento? ¿Para qué memorizar, relacionar, si como cantaba Juan Perro, en la red todo está todo cuando puedes imaginar? La cultura quitó la especie de las cadenas. Para los amantes de la música, la cultura, el teatro, la mala conversación, para los aficionados a las ideas difíciles de adquirir, que una vez analizadas y comprendidas, echan raíces entre nosotros, y ya podemos desprendernos de ellas. Para quienes soñaron algún día con alejarse de las vidas limitadas de sus barrios, de sus pueblos, y habitar espacios de libertad y de maduración exquisitos, la cultura es el bien más preciado. No guarda relación con los títulos académicos, con másteres, currículos, no coincide con el prestigio simbólico de los que van a los salados y con la admiración de los medios de comunicación. La cultura es una mortecuela para que entre y salga el gato, para vivir una vida paralela, para disfrutar o para saber que disfrutar no significa lo mismo que poseer. Frente a esta concepción libertaria de la cultura, los espectáculos dulces que mezclan todo para ponerse a nuestra altura, sin demandarnos ningún esfuerzo intelectual o emotivo, están siendo puro odio. Más que evolucionado que la radio biblioteca, en metáfora de Borges, el mundo se ha convertido en un género electrónico, exactamente como aquella película terrible de Cronenberg, Videodrome, donde el vídeo podía encontrar la vida humana en un juego de virtualidades, como contaba la reunión en el mundo en directo, de un modo más literario que las versiones más recientes de Matrix, marcadas por los efectos especiales. El computador sustenta buena parte de su éxito en la promesa de generar tecnológicamente un estado de entendimiento de unidad universal, un estado de absorción y logos. La idea de que las instrucciones deben ser entendidas por todo usuario potencial o de que existe una solución correcta, a veces en los videojuegos, es una ingenuidad muy distante de lo que fue llamado cultura. Por eso, cada vez nos falta más resistencia. Cuando publico un texto, noto con cierto estupor que gentes razonablemente instruidas interpretan lo que escribo en primera persona como material autobiográfico, por ejemplo, una deducción que seguramente no será la de los que tendrían que hablar este ciego en la media, un efecto propio de esa austeridad con la intimidad propagada por la televisión. El ritmo que lleva actualmente la cultura puede hacernos dudar del futuro del libro, del concepto de autoría, que tampoco creo yo que sea imprescindible, de las bibliotecas o de cualquier institución cultural. Pero no soy apocalíptica. Mi esperanza está en la lectura, que es una actividad individual, creativa. Es la transformación del conocimiento de otros en propio. Es rumiar culturalmente el mundo. Las personas que leemos finalmente tenemos un mundo más asimilado que las que solo actúan. Leer es comerse el mundo, es incorporarlo y incorporar. Amasarnos con las experiencias y saberes de los demás y hacer los propios. Por eso defendería aquí, como he defendido otras veces, el carácter revolucionario de la escritura, en cualquier soporte. Casi siempre pensamos en la literatura como un arte, pero la literatura también es una institución que filtra la realidad, que muestra lo que quiere dejar ver y tapa lo que debe estar oculto. Pues bien, todos y todas contribuimos a construir esta institución, las personas escritoras y editoras, pero también el profesorado que enseña cómo valorar el dominio del oficio, los periódicos con suplemento literario, quien vende la librería y, por supuesto, quien lee, todos y todas juntos componemos la institución literaria. En este sentido, somos cómplices de calmarnos con productos de fácil digestión que se pliegan a los intereses del mercado o que consuman los plásticos de los ambientes escritos. Porque las literaturas canónicas que se venden en las librerías y que se despedazan en pequeños fragmentos en las aulas tienden a colocarse todavía muy atentas a lo que la sociedad quiere oír y evitar cuestiones subversivas. Todo lo que antes era vivido se ha desplazado hoy hasta convertirse en una representación. Nos han secuestrado la experiencia individual. A cambio, creo yo, la literatura debería compensarnos de la rutina y de la falta de vitalidad interior, aceptando su condición transgresora. En medio de lo que llaman el asesinato de la realidad, de las violentas mutaciones en el conocimiento que nos sumen en la sexualización, en medio de los cambios en la ideología que difumina la noción de urbanismo y nos robotiza, en medio del consumo compulsivo que frena cualquier movilización en términos de política clásica, en medio de las nuevas formas de divertirnos o de experimentar que construyen una realidad virtual, los individuos se sienten aplastados. No se entienda como esto una llamada de prevención, que nos desliguemos de lazos biológicos y convenciones, nos permitirá reinventarnos con unas cuotas de libertad y de maduración personal hasta hoy impensables. Ahora bien, la literatura que produzcamos tendrá que mutar y no adormecerse. En tanto que arte es subversiva por definición, en tanto que institución deberá sacudirse en torno. La primera transición es protagonizar la que lee, instaurando una erótica de la lectura. Esto es, instalamos en la lectura como uno más de los tipos del mundo. Los lemas que procuran recuperar el placer de leer resultan insuficientes para aludir a una muerte que nunca se produjo. Por erótica de la lectura, entiende una actividad que se practica con fruición, que lee, se ayuda de notas, subraya, pide interrogantes o obligaciones en los márgenes, entrando así en un sorprendente diálogo con quien escribe. Los lectores y lectoras que saben de la erótica de su actividad doblan las esquinas de la página crucial, sublimándose de tal modo este acto de amor, que dejan huella de su paso por el libro, en una serie de ejercicios que solo pueden parecer agradables a quien nunca gozó de leer. Marcas, notas pegadas, apuntes con signos de uso personal, papeles de envolver caramelo, marcadores de página, todo pasa en grosa del texto y como resultado tiene el cambio físico y el libro leído, de tanto sobado, abunda más que el libro recién salido de la imprenta. Después del libro, precisaremos nuevos mecanismos eróticos que aseguren que el texto pasa por nuestros cuerpos. La segunda transgresión obliga a quien escribe a refrescar los mundos literarios que construimos. Frente a actos de comunicación más inmediatos, la literatura parece el producto de los sentimientos. Leyendo, aprendemos a sentir. Cuando los sentidos nos anegan, escribimos. No importará el formato, siempre que aceptemos que nuestra literatura resulta algo que atrae pasiones, de tanto acomodarse a posibles viajes de las pantallas. Pero la mayor influencia de nuestra sociedad tiene que ver con la dificultad de expresarnos en un mundo que ha llamado complejidad técnica y conceptual, no literaria, como si la existencia de matices no encontrase un lugar donde manifestarse y los sentimientos fuesen transhistóricos y atemporales. Finalmente, también tenemos que embarcarnos en la explotación de la simbología que usamos para saber si todavía tiene posibilidades libertarias y no alienantes. Recoordinar nuestros mitos, las referencias colectivas, el folclore que respiramos para integrar en la cultura por occidental con cualquier otra forma de cultura, con K, para destacar su dimensión, su diversidad. En la era tecnológica, tenemos que elaborar un manual de la vía de la comunicación para hacer performances radicales y dedicarnos como corresponde al sabotaje cultural. Porque ¿cuál puede ser el objetivo de la literatura si no alzar la voz y traspasar el papel para construir un producto contestatario, provocador, hablar como técnico? ¿Cuál? Podríamos asentar más objetivos subversivos, acordes con un tiempo postmoderno, posneoliberal o posmoderno, como comprar a la librería del barrio, exigiéndole a la gente que traiga libros de las distintas literaturas del Estado, no solo traducciones al español de los títulos anglosajones de moda, rogatorio que además se coloquen en los escaparates para reforzar la revuelta de globalización de quien escribe en una lengua con pocos millones de hablantes. Podríamos boicotear las marcas comerciales que inundan nuestras vidas con sus logos, palabras vacías, y creen que Sevilla es igual que todo un club, apenas lugares donde se pueden vender, también ellos. Podríamos acercarnos a las gentes que entran despistadas en las tiendas buscando un entregado incumplido y regalarles los libros que tenemos en casa para que sepan que las palabras, tan buenas como el incienso o la mierda, son mejor presente que el propio amor. Podríamos exigirles a los constructores que nos inviesten librerías de obra en las viviendas antes de darnos las llaves, igual que por los sanitarios, porque tenemos necesidades perentorias de lectura. Podríamos acordarnos de que la primavera no es una referencia de verso pastoril, sino una renovación radical, que hace brotar lo que antes parecía muerto, la sociedad que estaba sufriendo. Podríamos confiscar las iglesias y aprovechar la antigua costumbre de misa dominical para formar salones de lectura de visita semanal obligada. Podríamos asaltar los departamentos de cultura de las administraciones para volverlos más cara y grande a la cultura y robar que no los institucionalicen, que queremos un mundo libre, sin Si queremos un futuro del libro, tendremos que renovar la cultura con otras mil propuestas que resistan al vacío de las técnicas de mercado. No hay idealismo alguno en querer cambiar la realidad, incluso esa realidad alternativa que sea literatura. Es posible. La realidad es el oficio al que la humanidad lleva dedicándose desde siempre, y no creo que se pueda vivir una existencia más plena que la dedicada a la inteligencia y a tratar el caos y la desesperación a través de la literatura. Por eso, a pesar de tantas historias ya contadas, a pesar de las enormes dificultades de no repetirnos, tiene sentido seguir con lo que yo he escrito. Escribimos para alentarnos en Dios, como dioses colocadas. Escribimos para no escuchar nuestro ruido interior. Escribimos para quitarnos el miedo. Escribimos para vivir varias vidas paralelas. Escribimos para seducir, para que nos quieran. Pero sobre todo, escribimos para ver si de tanto oír las palabras, de tanto repetir país, humanidad, aprender o justicia, hacemos que existan. ¿Para qué lleva con eso? Con poner nombres, para que las cosas empiecen a ser. Escribimos, pues, para practicar el viejo arte de bautizar. Escribimos para proclamar la revolución. Escribimos para cantar nuestro dolor por las esquinas. Escribimos para ver si logramos idear lo que predica su comandante zapatista Pancho, una figura redonda y perfecta, un mundo nuevo. La literatura, libre o no, tendrá que inventarlo, insuflándole a las palabras de energía para lograr algo calificativos como ecológicamente sustentable, pacífico, no competitivo, libre, justo, creativo, lo que sea, sin creer que los únicos modos seamos inteligentes. Escribimos para romper el canon y diseñar otro que también no tenemos. Esta utopía no es un sueño realizable, sino la urgencia de inventar mañana y que por fin salga el sol. Es la búsqueda de vista del campo literario, es la renuncia de los silencios oscuros, es la ira con la que podemos agujar de aguas de nieblas que conducen al pesimismo. Si no os comprendo mientras hablo, es porque no consigo seleccionar las palabras apropiadas para evocar en vuestras mentes la importancia de que no hagan después. Si no os comento, es porque no logro seleccionar las palabras que nos permitan remontar la condición intelectual y abstracta de los discursos, de tantos discursos que nos inculcaron con tantos actos impostados. Por eso, quiero aprovechar este turno de palabra para animaros a visitar una vez más todos los textos que se sigan produciendo más allá del libro. Porque también en esos formatos desconocidos, anónimos entremezclados conseguirán encarnar en sus textos esa electricidad que nos recorre la espalda cada vez que encontramos plasmadas palabras aquella sensación tan íntima, tan inefable, que al revelarse de pronto como un territorio compartido por otros seres humanos, nos deja en cuero ante la línea escrita. El lenguaje tiene ese poder, y llenarse de salud es convertir el arte del lenguaje, la literatura, en una acomodada institución. Porque el lenguaje domesticado está sucio y en vez de despertarnos, solo sirve para sonarnos, repitiéndonos más de lo mismo. Después de vivir, nada, porque todos son libros. Nosotros mismos somos libros. Gracias.